Bueno, igual lo mío es un poco rápido y siguiendo un poco el diagnóstico de los compas que ya me antecedieron. Antes que nada, un saludo de Red Zapatista para los compas, ¿no? Un poco a la memoria de Chava y un poco al nuevo proyecto, a la semilla que gestó Chava, el nuevo proyecto de radio de comunicación. Radio Zapatista no es tanto una radio, ¿no? Como tal, más bien es un medio libre que es su base o su lugar de trascender o de salir. Es la red, ¿no? Es la red misma como tal. Ahí se producen audios, fotos, videos, que sin ser una radio tal vez se reproducen en la radio, ¿no? En las radios comunitarias y que pues eso es parte de lo que se hace, ¿no? En Radio Zapatista también producir audios que se repliquen en otros espacios y eso es lo que también un poco lo que nos anima a hacer medios libres, ¿no? También un poco coincidiendo con el diagnóstico de compañero Ángel de este fraude que se anuncia y que se ve o que se puede dar. Para muchos ya el fraude ya se dio y se va a dar cuando llegue el Mesías y defraude a todo su electorado también, ¿no? Cuando les diga, bueno, ¿saben qué? Pues yo ya llegué, pues ahora pues organícense, ¿no? Más bien, a ver qué hacen, ¿no? Y creo que ahí está la propuesta, la oportunidad de los compas de, pues hay que organizarnos, pase lo que pase, se vote o no se vote, se llegue quien llegue, pues está la propuesta de organizarse, a seguir tejiendo, a seguir creciendo como medios libres, a seguir tejiendo y creciendo como comunidad desde abajo. Creo que desde ahí está la oportunidad que tenemos en esto y el reto también que se tiene para el 1 de diciembre, para el 1 de septiembre, para el 1 de cada mes, para el 1 de cada día, ¿no? Creo que esto ya no podemos ponerle fechas, sino todos los días están los chingadazos a los putazos y ya no podemos estarlo postergando, ¿no? Sino que pues, hoy se organiza, mañana también, ¿no? Y pues nada más es un saludo de Radio Zapatista para los compas y pues gracias por invitarnos al espacio, ¿no?